Tiempo de recibir este lunes a la profesora Cecilia Viñols, profesora de Huerta Orgánica, con la que nos ayuda a acercarnos y a plantearnos alternativas posibles, concretas, del trabajo de la tierra, incluso a nivel familiar, a nivel de cada casa, y a la vez conocer esos caminos alternativos para cuidar la salud a través de los alimentos. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría, como siempre. Un saludo a todos los oyentes. Igual. Recién pensábamos en vos cuando escuchábamos a un candidato alcalde hablando del Montevideo rural y de la zona rural y de plantar. Sí, lo estaba escuchando atentamente. Sí, producción orgánica y todo lo demás, pero bueno. Justamente para hablar de esas cosas y de la producción orgánica estamos en contacto, ¿no? Sí, exactamente. El tema de hoy, justamente partir de la semilla. Exacto. El tema de hoy era la semilla. El comienzo de todo, podemos decir. El comienzo de todo, exactamente. El embrión de la vida. Vamos a pasar un poquito, digamos, un poco a explicar la semilla, que la semilla encierra en su interior la fuerza vital para germinar y tiene todo el material genético de las plantas en general, no solo de las semillas comestibles que son las que nos atañen, ¿no?, a nosotros en la huerta. Decir que de las semillas comestibles se dividen en tres grandes grupos, para que sepan los oyentes. Los cereales, trigo, arroz, cebada, centeno, todo eso, las oleaginosas y frutos secos, el girasol, el lino, el sésamo, la mayoría de los que se hacen los aceites, ¿verdad? Y después también las legumbres, que ya hemos hablado de ellas, porotos, garbanzos, lentejas, soja, todo eso. Pero bueno, de las semillas también podemos hablar de que están formadas por un embrión, ¿verdad? Y luego por un tejido de almacenamiento que generalmente contiene bastantes almidones, sobre todo en el caso de las legumbres, y luego tiene una cubierta protectora, que es lo que protege todo ese material genético, todo ese embrión. Y bueno, hay varios tipos de semillas, que era eso lo que queríamos un poco aclarar hoy. Tenemos por un lado las semillas criollas o autóctonas. Después tenemos semillas mejoradas, después tenemos las famosas semillas híbridas y después tenemos la novedad de hace algunos años, las semillas transgénicas o organismos genéticamente modificados. Vamos a empezar entonces por las criollas. Las semillas criollas son el patrimonio de las comunidades. Son aquellas que durante años se han seleccionado naturalmente, sin dañar el ecosistema, por los campesinos, por la gente que trabaja la tierra en las distintas regiones, y se han mejorado, se han cuidado y se han intercambiado desde épocas ancestrales. Por ejemplo, acá sabemos de que acá, grupos de orgánicos, la red de agroecología, han recuperado semillas de maíces criollos autóctonos, y se sabe de que acá en Uruguay hubo hasta 1000 maíces, 1000 variedades, cosa que nos parece ahora sorprendente, ¿no? Pero era así, todo eso se fue perdiendo. Por eso es la importancia de conservar esas semillas y de seguirlas plantando para cuidarlas. Las semillas entonces no solo es el tema de la alimentación, sino que hay todo un tema de identidad y cultural detrás de la semilla. Por ejemplo, los negros africanos, los esclavos que vinieron de África, trajeron sobre todo para Norteamérica las semillas de la ocra. No sé si han oído el gumbo. No, no. Tiene varios nombres. Quimbombó, también se la llama, en la Argentina acá no se ve, a veces he visto, la bamia, que le llaman algo así como chaucha turca o árabe, le dicen en la Argentina. Uh-huh. Una semilla con muchas proteínas, muy potente, muy alimenticia. Y se sabe de que, por estudios, de que los negros las trajeron escondidas en la mota, en el pelo, y así fue que llegaron a Estados Unidos. Qué bárbaro. La ocra se utiliza mucho en el sur, en Carolina del Sur, en toda la zona esa, en comidas típicas. Para tener una idea de hasta qué nivel es importante la semilla y lo que significa para un pueblo, ¿no? Sí, clarísimo. Sí. Bueno, después tenemos las semillas orgánicas o ecológicas, que esas son semillas naturales que se produjeron en tierra que ha sido certificada como orgánica. Están libres de pesticidas o de cualquier producto químico y de fertilizantes químicos, ¿verdad? Aquí las podemos conseguir en las redes de semillas de productores orgánicos o en la feria orgánica se venden semillas orgánicas, ¿verdad? Luego después tenemos semillas que se llaman de herencia o antiguas. Se han puesto muy de moda en el mundo, sobre todo de algunos cereales antiguos y también de algunos frutales o variedades de hortalizas que han desaparecido del catálogo de lo comercial, porque digamos que hay una presión muy grande de todo lo industrial y lo comercial por mantener determinadas variedades que son o más vistosas o más cómodas o que crecen más rápido por distintos motivos que las estimulan, y otras que tal vez no son tan vistosas pero tienen toda una variedad genética maravillosa han quedado como en desuso. Entonces esas semillas se han conservado como en bancos y hay aficionados o productores, sobre todo orgánicos, que las quieren mantener y que quieren cuidar esa genética. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento impresionante para conservar semillas de manzanas, de manzanos antiguos, y las variedades son increíbles, yo qué sé, 200, 300, 500 manzanos diferentes. Porque eso pasa en muchos lados, ¿no?, con las semillas, que se van perdiendo tipos de frutas en este caso, pero pueden ser otras. Manzanas, nosotros perdimos un montón, ciruelas, quienes tienen más o menos mi edad, ajá, se acordarán de distintas manzanas, de todas las manzanas de la reineta, las amarillas, la Jonathan Red. Cuando ¿se perdieron esas? ¿Se perdieron? Y yo creo que sí. Yo no he visto más, mirá, por lo menos no claro, llegan, capaz que hay, bueno, lo que hicieron en Estados Unidos justamente ir por las chacras, ir viendo aquellos árboles que quedaban antiguos y tomar de ahí semillas o hacer injertos y seguir y continuar, ¿no?, la producción, un rescate, digamos. Sí, lo mismo se hizo acá con el maíz, ¿verdad? Claro. Bueno, después tenemos semillas tratadas, que es en general lo que hay bastante en venta en los sobrecitos. Que son aquellas que han sido recubiertas con fungicidas, o sea, antihongo, digamos, e insecticidas. Y en tal caso, si las vamos a usar, preferentemente no, siempre estamos hablando de conservar nuestras propias semillas o basarnos en semillas orgánicas, pero en el caso que consigamos estas, por algún motivo, hay que usar guantes y hay que lavarse muy bien las manos después de manejarlas. ¿Por qué, Cecilia? Porque están, como tal como dije, recubiertas por venenos. Están vivamente coloreadas para advertir justamente la presencia de productos químicos. Uh-huh. Generalmente ponerle las de brócoli, todas vienen o azuladas o verdosas, tienen tonos así fuertes, que no es el tono natural de una semilla, ¿no? Ah, sí. Después tenemos semillas híbridas, que a veces se confunde mucho con lo transgénico. Dicen, ah, no, pero es un híbrido, eso está modificado. Es una cosa diferente. Las semillas híbridas, que se las conoce también como F1, son el resultado de la polinización cruzada de dos variedades de diferentes plantas. Y pueden darse, esa polinización se puede dar naturalmente, que suceda en nuestro campo, en nuestra huerta, en lo que plantamos. Por eso que nosotros habíamos hablado de si plantamos una variedad de calabaza y un zapallo, ponerlos bien separados, bien lejano, para que no se entrecrucen y salga justamente un híbrido, como una nueva creación entre las dos plantas. Eso sería por una polinización cruzada natural, o lo que pasa con el maíz. Pero también se puede hacer en forma artificial. Por ejemplo, hay un montón, se da mucho en todos los frutos rojos, zarzamoras, moras, frambuesas, todo eso, hay muchas frutas híbridas. Por ejemplo, la Loganberry, que es bastante conocida y acá se empezó a plantar, es parte de una zarza, una especie de zarza mora de California cruzada con una frambuesa. Ajá. Y ahí el resultado es estimular el fuerte, digamos, o lo mejor que tenga una de esas variedades. Es como cuando se cruza un perrito, ¿no? Sí. Dos perritos que son de raza y, bueno, el híbrido vendría a ser, digamos, la cruza suele tener a veces lo mejor de las dos y es más resistente, ¿no? Pero eso no es modificado genéticamente. No, eso es algo natural. Ahora sí vamos a los transgénicos, vamos a decir brevemente el origen de los transgénicos, en qué, cómo fue que fue sucediendo. Para que entiendan, digamos, los oyentes, muchas compañías que durante la Segunda Guerra Mundial fabricaron venenos y químicos como el famoso gas sarín que usaron los nazis, sí, ¿verdad?, en los campos de exterminio. Pasada la guerra, claro, ¿dónde metían, digamos, todos esos químicos que hacían? No querían dejar de ganar. Entonces se convirtieron a la producción de agroquímicos y a la producción de semillas modificadas por la ingeniería genética. Y de esas compañías, por ejemplo, tenemos a Monsanto, que es la más conocida por nosotros, ahora Monsanto Bayer, ¿no?, que se han asociado, con sede en Estados Unidos, que tiene el monopolio del 23% de la propiedad del mercado de semillas transgénicas en el mundo. Para que tengan una idea, en Estados Unidos nada más el 80% de la cosecha de maíz se hace con semillas patentadas por Monsanto. Y el 93% de la soja también. Entonces vemos de que esos criterios que se aplicaban en la guerra para matar a la gente, ahora se aplican, ahora la guerra viene a ser directamente contra toda la naturaleza. Pero lógicamente eso nos afecta a todos los seres vivos y esto es lo que comprobamos una vez más lo interrelacionados que estamos, porque a ver, si se afecta la semilla, si se afecta la tierra, eso también afecta a los seres humanos, a los animales, especialmente a los insectos, a los polinizadores como las abejas, afecta a nuestros alimentos, la calidad de nuestros alimentos, contamina la tierra, el aire y el agua. Sí, claro. O sea que lo que daña a unos toca a todos de alguna forma y eso es importante entenderlo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, en los transgénicos el veneno ha sido introducido dentro de la planta en un gen que produce toxinas. O sea que la semilla misma actúa como un pesticida. Y en realidad los pesticidas, esto lo dice Vandana Shiva, ¿no?, la doctora india maravillosa que se ha dedicado a todo este estudio durante años y a difundir todo este tema, de que en realidad los pesticidas no controlan las pestes, como se dice o como se promociona, porque en realidad las pestes más viejas se vuelven resistentes. Basta ver el triunfo, por ejemplo, del amaranto, ¿no?, contra el glifosato, que se ha hecho resistente, sobrevive. Y entonces, esto lo que desemboca es que al hacerse resistentes hay un incremento cada vez mayor y cada vez más descontrolado del uso de pesticidas y de los agrotóxicos. Como se hace resistente, cada vez agrega más lo que se llama ahora apilados, ¿no? Entonces tenemos que decir de que los organismos genéticamente modificados han fracasado en su misión, porque no logran controlar nada, tampoco como se los promociona han dado de comer al mundo ni han vencido la hambruna, sino que todo lo contrario, han creado superpestes y resistencia. Sí, sí, sin duda. Ahora, el tema de las semillas... es muy importante tenerlo en cuenta porque uno en general habla de la tierra. Sí. Pero la semilla, si vos no tenés autonomía, soberanía sobre la semilla, es muy difícil que vos puedas proponerte plantar. Quedás a merced de lo que te den. Exactamente. Y a ver, otra cosa, si hablamos de que solo de tierra sana tenemos alimentos sanos, también vamos a decir que solo de una semilla buena, de una semilla natural, vamos a tener alimentos también naturales y de calidad. Sí, sin duda. Bueno, entonces vamos a hablar, si les parece, de cómo conservar las semillas. Bien. Eso hablando ya de nuestra huerta. Sí. Tenemos que elegir de nuestra cosecha las plantas más fuertes y más sanas, siempre las mejores, como hacían nuestros abuelitos, ¿no? El tomate más lindo, del morrón que salió más grande, más resistente. Claro. De ese vamos a elegir las semillas. Se las va a lavar bien, en el caso de, por ejemplo, de semillas de calabaza, de zapallo, que tiene toda la pulpa, se le quita toda la pulpa, se la seca al sol o en algún lugar de mucha luz sobre un papel absorbente o una bandejita de cartón, se la separa bien para que se sequen bien, y una vez que están perfectamente secas, las separamos bien y las vamos a guardar en una bolsa de papel. Siempre es mejor el papel que el nylon por un tema de que respiran y de que no favorece la humedad. Claro. Entonces vamos a, yo compro, por ejemplo, sobrecitos de cartas, que hay unos pequeñitos de ese papel amarronado, y ahí entonces las guardamos, la cantidad que queramos, y vamos siempre a anotar qué variedad es, qué semilla, vamos a anotar la fecha que la cosechamos para saber la viabilidad, cuánto nos van a durar, y el origen. Siempre es importante poner, a ver, esta es de mi huerta, o me la dio fulano de tal, o la compré en la feria orgánica, o es de tal productor. ¿Y para qué eso? ¿Para qué poner eso? Y eso es para saber justamente exactamente la variedad y no perder y que no se nos confundan. Claro. ¿Mm? Porque entonces vamos a poderlas ubicar bien y sabemos, ah, mira, yo te di, sí, variedad de tomate era tomate araña, no, este era Jerry Perita, este era Jerry Amarillito. Tener bien aclarado todo eso. Las semillas no son una cosa que se puedan andar mezclando, Cecilia. No, a ver, si las plantamos mezcladas, está, va a salir todo muy lindo, pero justamente está bueno tenerlas clasificadas para poder saber bien qué es lo que queremos plantar y justamente para plantarlo en el lugar adecuado, en la temporada, en la época adecuada, no confundirnos de plantar un morrón, ay, mira, me confundí, la semilla de morrón la planté en invierno y chau, la perdí porque la planté en una época que no era la correspondiente, no era en primavera para cosechar en verano, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Por eso es importante identificarlas. Es más, estaría lindo llevar un cuadernito, como siempre yo digo, de huerta, donde todas las actividades, todo lo que hacemos, anotarlo allí para recordarlo. En general, entonces, se guardan de un año para el otro, en el caso de nuestras semillas, de una temporada para otra. Si tenemos mucha abundancia, conviene compartirlas. Eso no solo para que otro las aproveche, sino también para no perderlas, porque de repente por algo a mí me falla una cosecha, tuve un tema climático, o no sé, me ausenté, no cuidé la huerta, me pasó algo, se me murieron, otra persona las tiene, y como guarda semillas para el siguiente año, yo también las puedo reponer. Por eso es lo importante también de compartirlas. Claro, claro. Y por eso la importancia, ¿verdad?, de los bancos de semillas. Si son más cantidad, por ejemplo, o las guardamos en algún galpón en el campo, en algún galponcito que tenemos en el fondo, conviene a veces guardarlas bien sequitas, puede ser en papel, pero dentro de algún frasco de vidrio hermético, con la etiqueta, por supuesto, diciendo lo mismo, especie, fecha de cosecha, origen, todo eso, y en un lugar sequito y oscuro, tanto sea en sobrecito o en frasquito, en un lugar seco, oscuro. ¿Mm? Eso porque en frasco, porque en un galpón o en el campo puede suceder que venga un roedor y las coma. Si las tenemos así nomás, las perdemos, ¿verdad? Es una tentación. ¿Mm? Bien. Sí. Luego, la viabilidad, o sea, eso nos referimos, la viabilidad de la semilla es el tiempo que van a estar vigentes, por así decir, que puedan germinar. En general, las semillas tienen una vida de 2 años, pero eso depende de la variedad de semilla y obviamente de las condiciones del cuidado, de cuándo se la cosechó, si estaba madura, si estaba bien en su momento, y también de las condiciones del almacenamiento. si nosotros almacenamos mal una semilla en la humedad, obviamente se va a agarrar un hongo, una peste, y no la vamos a poder plantar. O si guardamos una semilla rota, o en el caso de calabazas, de zapallo, tenemos que reservar siempre esas semillitas que están bien gorditas. ¿Vieron que hay algunas en las calabazas sí. que están muy chatitas? Sí, sí. Bueno, esas las descartamos. Claro, son pura cáscara. Claro, son como revestimiento, el embrión, sí. ese embrión interno, este, es como, no está casi, no está muy, este, muy fuerte. Entonces, lógicamente, tenemos que entender que con el paso del tiempo pierden vigor, pierden fuerza. Por ejemplo, a ver, repollos, habas, porotos, mismo el maíz, duran más años. En general, el tope de viabilidad es unos 5 años. A veces, de repente, igual 2 años, 3, todo anda bien, depende. Claro. Lo que podemos hacer, bueno, otra cosa, mientras las guardamos, una persona experta en semillas, a un curso que fui una vez, decía que se recomienda por lo menos 2-3 veces al año a esas semillitas que tenemos guardadas en el frasco o en el sobrecito, sacudirlas. Sacudirlas, porque como tienen el embrión vivo, es como para activarlas. Mirá, si no las estamos usando, este, cada tanto las movemos y las tenemos ahí guardaditas hasta el momento de plantarlas. La semilla está en un estado latente, ¿verdad? Sí. O sea que está en, con un, digamos, metabolismo muy bajo, como dormida, eso se llama dormancia, y eso impide la germinación. Mira. Claro, pero la germinación se produce cuando hay condiciones internas, tanto internas como externas, favorables, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, eso que nosotros vemos nomás ahora en el campo, que están, no son hortalizas, a ver, los junquillos, esas flores tan divinas que empiezan ahora a asomar las flores en los campos. Es un bulbo que está todo el año bajo la tierra, pero cuando, digamos, se activa, cuando germina, cuando es el momento adecuado, justamente en invierno. Necesitan la temperatura y la humedad necesaria que, digamos, como que los despierta, y salen en invierno. ¿Mm? O sea que entonces esas condiciones externas son la temperatura que necesita cada semilla, sea frío, calor, determinada temperatura, y la humedad. ¿Mm? Bien. No sé si va quedando tenemos claro que hasta acá. Una sí. pregunta, germinación de lentejas, garbanzos, ese tipo de cosas, ¿se puede hacer en una casa? Sí, sí, sí, claro, sí. Se puede hacer en una casa. Yo probé con garbanzo una vez en la huerta. Sí. Y generalmente ahí otra cosa que les iba a decir, para comprobar la viabilidad de las semillas previamente a plantarlas, o previamente a hacer un almácigo, podemos comprobar haciendo un germinador en un platito de una maceta, en los platitos plásticos de las macetas, que esos que nos venden para abajo de la maceta, por sí. ejemplo. Le ponemos un papel absorbente, antes se hacía con un secante, ¿verdad? No sé ni si existen los secantes. No sé, le perdí la pista ya. Pero ahí lo humedecemos al papel y colocamos las semillas, las humedecemos. Y las dejamos en un lugar oscuro pero cálido, uh-huh. y más o menos en unas 2 semanas deberían empezar a germinar. ¿Oscuro? Mirá sí, vos. Oscuro pero cálido. Sí, sí, sí. La humedad y la temperatura es lo que va a hacer que germinen. Y según la cantidad de las semillas que brotaron, podemos evaluar la fuerza, la viabilidad, la potencia que tienen. Si germinaron muy poquitas, es que esa semilla está ya medio viejita, no está tan fuerte. Si germinaron muchas, es que hay alta posibilidad de que tengamos una muy buena cosecha, ¿verdad? Bien. Y el tema de las semillas de las naranjas, las tangerinas, las uvas. Sí. Esas llevan otro tratamiento, no vas directamente de una semilla, ¿verdad? Eso no, generalmente compramos el árbol injertado directamente, en el caso de frutales. Porque de la semilla, digamos, es muy lento y muchas veces salen, sí, a veces salen árboles que salen muy bien, sería muy lento también el proceso. Pensar que un árbol en 10 años, o a partir de los 5, entre los 5 y los 10 años, en que es que empieza a dar una cosecha realmente importante. Imagínate desde una semilla empezar hasta que forma tronquito y todo, es como, como mucho tiempo. Sí. Y lo que hace que sea injertado es que en general ya vienen, digamos, con una posibilidad de tener mucha más fruta, va a rendir mucho más, ¿no? Poroto, muela puede ser, o chícharo. Sí, el ¿se chícharo. Consigue? Se consigue, sí, la zona justamente cerca de Mis Pagos, por Santa Rosa, que ahí plantan los productores para el molino Santa Rosa, justamente es toda gente de Canelones, la que generalmente son productores familiares de pequeña o mediana escala, los que colaboran para mantener el chícharo que va para la harina de fainá, como ahí habíamos va. Comentado la otra vez. Que acá no se hacía con harina de garbanzo, mira. Se hace con un poco de harina de garbanzo, pero fundamentalmente chícharo. Con harina de chícharo, mira ¿verdad? Vos. Un mensaje manda Lucía de la Comercial, sí. Dice, compartiendo semillas, construimos huerta y comunidad. Un fuerte abrazo para Cecilia y muchas gracias por la ayuda y el conocimiento que nos brinda a todos los que estamos iniciando en este camino de la huerta urbana. Y hay un mensaje que manda Martín de Villa Muñoz, que lo escuchamos. Buenos días para toda la audiencia, buenos días para ustedes también. Para mandar un fuerte abrazo a Cecilia, que estamos escuchando prendidos, la pequeña Emilia, Valeria y Martín. Y bueno, agradecerle por esas charlas que da, que mucho enseña. Vamos arriba. Un abrazo para toda la radio, vamos arriba. Bueno. Bueno, agradezco mucho a los dos y justamente Martín y su familia, estuve el sábado pasado, nos conectamos y fue realmente una experiencia preciosa, que agradezco también a la radio el hecho de poder salir al aire y de los audios que quedan y que me envían porque permiten compartirlos. Sí. Y bueno, son una pareja de jóvenes hermosos, su hermano, su pareja y unos amigos que ya están plantando en el Pinar, que estuvimos reunidos y bueno, les llevé algunas semillas y se sacaron dudas y bueno, se entusiasmaron muchísimo. Qué bueno. Para hacer huerta en el terrenito, en este caso huerta en azotea, la verdad. Una alegría total de que jóvenes estén interesados y empiecen a plantar lo suyo. Muy bien. Bueno, y Lima además agrega que es muy bueno lo del banco de semillas. Bien. Yo lo que quería comentar, si tengo un momentito, sí. Todavía Ángeles. Sí. ¿Para qué hacer almácigo? Sí. El almácigo en general es lo que permite adelantar la siembra o poder ya tener la planta preparada. Para cuando sea el momento del trasplante, para llevarla al lugar adecuado. Claro. O muchas veces poderla cuidar y poderla mover al tenerla en almácigo a las condiciones de temperatura, de sol, todo hasta que llegue el momento. Me imagino que dentro de poco ya vendrá tiempo de algunos. Sí, ya almácigos. Más rápido a veces de lo que pensamos. Nos sí. Estamos quejando del frío y todo, sí, pero sí. La primavera de repente así estalla, ¿no? Ahí va. Sí, un tema importante es la profundidad de cómo plantamos la semilla, porque no es lo mismo plantar una semillita de tomate o de perejil, que es muy minúscula, la de perejil más pequeñita, que la de un tomate, la de un morrón, que plantar un maíz o un claro. Zapallo. Claro. Entonces, la profundidad de la siembra va a depender del tamaño de la semilla. Generalmente va a ser entre medio centímetro o 3 a 4 centímetros. Claro. Y tenemos que pensar de que según el tamaño de la semilla va a cubrir la tierra 1 o 2 veces más el tamaño de la semilla y siempre tiene que ser un sustrato liviano. Porque no vamos a poner una tierra apelmazada sobre la semilla, porque si no, le damos complicaciones, no le hacemos fácil el poder germinar. ¿Mm? Las semillas, por ejemplo, las muy pequeñas, como son la zanahoria, el perejil, que son muy muy minúsculas, pueden a veces mezclarse, no tanto para cultivo así en azotea, digo, por ejemplo, en una chacrita, en un fondito que hacemos algún cantero un poquito más grande. En general se las mezcla con un poquito de arena, para que se puedan distribuir mejor y que no caigan todas juntitas. y tener que andar raleando, tener que andar sacando plantitas. Para no desperdiciar las semillas, las mezclamos con un poquito de arena en un frasquito, las sacudimos bien para que se entremezclen, hacemos el huequito o la línea en donde las queremos plantar y allí las vamos distribuyendo. Y con las semillas más duras como zapallo, calabaza, maíz, algún poroto, se pueden remojar, por ejemplo, 24 horas, no más de eso, para facilitar la germinación, por eso que hablábamos, Ángeles, de que son más duritas, que están más protegidas, ¿verdad? Ahí está. Sí. Muy bien. La verdad bueno, que muy importante. Espero que haya quedado más o menos algo claro. Sí. Habíamos ya dicho el tema del sustrato para plantar, para hacer almácigos, que era una cuarta parte de tierra negra, tamizada, cuarta parte de compost, cuarta parte de turba y la última cuarta parte de perlita agrícola para que quede bien separadita la tierra y no se apelmace. Muy bien, muy bien. Bueno, Cecilia, muchas gracias por tanta información, ¿eh? Bueno, espero que la puedan procesar, que no haya sido sí. demasiado de golpe. Creo que sí, creo que fue bueno, muy claro. Bueno, queda el audio para que lo puedan repasar y como Exacto. siempre, bueno, sí. a las órdenes. Exactamente. Quedan las redes de la radio, en un rato ya va a estar, como siempre. Excelente, muchísimas gracias. Un abrazo, Cecilia. Bueno, un cariño a todos.